Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos sean a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona, como cada semana y como cada jueves. Los saluda con mucho gusto Francisco Arreola. Es un placer poder estar aquí llevándoles lo mejor de la lucha libre mexicana principalmente, y de vez en cuando qué feo se oyó eso. Y de vez en cuando algo de lucha japonesa, siempre y cuando pues lo amerite, ¿no? Espero que estén muy bien. Yo ya estoy más tranquilo. Terminé mi semestre de mi semestre propedéutico para una maestría que quiero estudiar. Ya estoy más relax, más tranquilo, más relajado. A ver qué pasa. Insisto, espero que estén muy bien. Ya estén preparando todo para las fiestas que se avecinan, las fiestas decembrinas. Ya sea lo que celebren mejor, Navidad o Año Nuevo. Que lo celebren bien. Que lo celebren con sus familiares y amigos y seres queridos y todo eso, ¿no? ¿Qué más? Pues bueno, el clima, reportando desde la ciudad de Puebla, despejado, sin nubes, soleado con un poco de frío por las noches. Saludos a Monterrey, que allá está más frío, que hoy alcanzaron, ¿qué? 4 grados o algo así, como temperatura máxima, creo. Entonces no me voy a quejar de cuando haga frío acá, sabiendo que allá están así las temperaturas. Pero bueno, recordándoles que Omar, pues bueno, por su labor de vendedor de trajes naranja con cierto pelo azul, pues bueno, y por las fechas, pues no va a estar aquí con nosotros prácticamente todo diciembre. Hay alta demanda de trajes naranja con cierto pelo azul por estas fechas, parece ser. Pero bueno, ahora sí, antes de entrar en materia, pues les recuerdo los canales de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Denos like, denos me gusta. Están al pendiente de actualizaciones. Ay Dios, ¿qué me pasa? Están al pendiente de las actualizaciones. Denos like, punto. Pues bueno, pues si no tienen Facebook, por alguna razón, la que ustedes quieran, pues bueno, pueden visitar directamente nuestro sitio oficial, lacavernaria.com, lacavernaria.com. Nos andamos apareciendo ahí 4 veces a la semana, ya lo saben, los lunes con la cartelera de la Arena Puebla, los miércoles con una sección de lucha japonesa, los jueves con este programa y los viernes con una columna de información, opinión escrita por un servidor. Esto ya lo saben, en lacavernaria.com. ¿Y qué me falta? Y pues bueno, si nos quieren mandar un mensaje, pues ahí mismo en La Cavernaria, que pues bueno, lacavernaria.com. Saludos al Yoji, que pues bueno, ahí me dejó un mensaje respecto a una entrada de los viernes, que dependía mucho de las imágenes y que las imágenes no se veían, y si no me hice nada ni me entero. Son de esas cositas que de repente se nos van por aquí, pero bueno, saludos al buen Yoji. Y bueno, si nos quieren mandar un mensaje, pues bueno, ahí a través del Facebook, a través de lacavernaria.com, o pues bueno, si nos quieren mandar un mensaje directamente a los conductores, pues bueno, lo pueden hacer a través de Twitter. El de un servidor es @fcoarreola. Y bueno, el de mi compañero de Relevos Atómicos, pues bueno, es o-davila71. Pónganse en contacto con Omar por si quieren saber precios y cotizaciones de trajes naranja con cierto pelazo. Pero bueno, ahora sí vamos a entrar en materia, que hubo funciones, bueno, no, hubo la, por un lado, por AAA, tuvo lugar su último magno evento del año, que bueno, la verdad, ¿cómo decirlo? En general, por la crónica que tengo aquí, que la verdad por la crónica que tengo aquí, no estuvo mal. Podría decirse que hasta estuvo un poquito mejor que Triple Manía 21, y eso es mucho decir, recordando que solo hubo una buena lucha en esa función. Pero al menos aquí como que quisieron cerrar fuerte el año. En cuestión de luchas, en cuestión de luchas, que es más, que es lo principal que le interesa a su servidor, pues bueno, no parece que hubo mucha queja por ese lado. Pero en la cuestión de las historias, de eso voy a hablar un poquito más adelante en este bloque, que no va a ser de... Bueno, voy a hablar un poquito más adelante de esto. Pero bueno, repasando rápidamente lo que fue la lucha, o bueno, las luchas, abriendo el cartel, pues bueno, un fragmento, una nueva versión y un nuevo fragmento de lo que eran los cadetes del espacio, pues bueno, encabezados por Venom y Luthor. Esa pronunciación no me va a terminar de cuadrar nunca, pero bueno, Venom y Luthor hicieron con el campeón mini triple A Dinastía, que bueno, en una lucha de relevos triple A, pues bueno, se enfrentaron a Mini Charlie Manson, a El Apache y a Machine Rocker, que bueno, a final de cuentas, los técnicos Venom, Luthor y Dinastía, pues bueno, se terminaron llevando la victoria con un mortal de Venom sobre Venom sobre Mini Charlie Manson. Pues bueno, sí, interesante que le estén dando un empuje a estos luchadores, o bueno, a estos personajes más que nada, ¿no? A ver qué pasa con ellos el año que viene, a ver si le siguen dando esta proyección que han tenido hasta estos dos meses. Y que bueno, a ver qué sucede con ellos. Pero bueno, lo que fue la segunda lucha, fue una combinación de campeones por un lado y de rudos por el otro. Pues bueno, por un lado llegaban los campeones de parejas triple A, Jack Evans y Angelico, que completaban su tercia con el campeón triple A Fusión Fénix. Y bueno, se enfrentaban a un mini combinado de la anarquía. Digo, bueno, un combinado incompleto de la anarquía, si lo quieren ver así. Bueno, veanlo así. Recordando que Eterno se lesionó en la función previa a este magno evento en donde fue Querétaro. Ay, lo comenté la semana pasada, el avión, perdón. Bueno, en la función previa a este encuentro. Entonces, pues bueno, llegaron Juventud Guerrera y Steve Payne y completaron su terna, o bueno, su tercia con Pentagón Jr. Y pues bueno, al final los técnicos como que se vieron más unidos, mejor, se entendieron mejor, y pues bueno, al final el bando técnico se llevaría la victoria con todo, y que bueno, al final como que los rudos, pues no, muy en su plan, no supieron aceptar la derrota, y pues bueno, se fueron sobre este combinado de luchadores aéreos de AAA con Jack Evans, Angelico y AAA Fusión. Pues bueno, al final los salieron los Mexican Powers a rescatarlo. Y que bueno, se puso a extremo este asunto, porque atravesaron por un lado a Pentagón en una mesa, o bueno, atravesaron una mesa con el cuerpo de Pentagón, creo que sí suena menos tétrico, sí. Atravesaron una mesa con el cuerpo de Pentagón, y pues lanzaron al buen Juventud Guerrera sobre sillas con tachuelas. Se puso intenso al final este encuentro. Y pues bueno, siguiendo adelante lo que era uno de los, podría decirse, platos fuertes de la noche, la denominada Jaula de las Locas, pues por un lado, bueno, nada más repasando quiénes llegaban. Llegaban la Pimpi, llegaban Mamba, llegaba Fabi Apache, Pasión Cristal, Polvo de Estrellas, Jennifer Blake, Taya Valkyrie, pues se anunció una luchadora sorpresa. Y pues entre especulaciones y todo eso, pues a final de cuentas sí pasó. Se dio el regreso de Sexy Star a la empresa, que bueno, era una lucha de cabelleras, y pues ella qué, ¿no? La máscara, y que ella qué iba a perder, ¿no? La máscara o la cabellera. Pero bueno, al final, pues bueno, seguí la crónica por Twitter de esta lucha. Pasó algo que... algo muy similar a lo sucedido hace algunos años, cuando todo, hace muchos años ya, bueno, tomando en cuenta los tiempos en que vivimos ahora, hace 10 años ya parece que es mucho tiempo, más de 10 años, vamos a dejarlo en más de 10 años, era una lucha en jaula igual, y que bueno, nada más quedaban arriba de, bueno, dentro de la jaula Mamba y la Pimpi, y pues bueno, Sexy Star se mete queriendo evitar que la Pimpi salga de la jaula y pues bueno, la termina, ya que había salido, ya había salido este Sexy Star de la jaula y pues bueno, intenta impedir que la Pimpi salga de la jaula y pues bueno, la terminan metiendo otra vez y me recordó aquella lucha en jaula donde el Tirantes en plan de Huele Moles terminan metiéndolo en la jaula y pues bueno, lo terminan rapando en algo así medio extraño, pero la regla era la última persona dentro de la jaula iba a ser el rapado. Algo así iba a pasar aquí, pero no. Al final otra vez Sexy Star se salió de la jaula y dejando otra vez a Mamba y a la Pimpi. Vamos a dejarlo en la Pimpi, a la Pimpi. Y pues bueno, al final la Pimpi terminaría perdiendo su preciada cabellera frente a Mamba, recordando que estas dos tienen, ¿cómo estará correcto? Estas o estos dos, bueno, ahí sí lo voy a dejar, de repente me voy a referir a ellos como, o a ellas como estos o estas, recordando que bueno, estos dos luchadores tienen un pique por ahí, aparentemente la Pimpi despojó de su tapa a Mamba, entonces como que ahí trae un pleito cantado, pero bueno, ¿qué cuánto llevo? Ay Dios, ya me pasé. Voy a un corte y regreso. Regresando, pues bueno, les sigo comentando lo sucedido en Guerra de Titanes. No se vayan, estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la cavernaria. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ok, ya regresé. Ay Dios, eso fue rápido. Pues bueno, siguiendo adelante con Guerra de Titanes. Pues bueno, les comentaba lo que era la jaula de las locas, que al final quedaron Mamba y Pimpi, y pues bueno, Mamba se llevó la cabellera de la Pimpi en un final dramático. Y pues bueno, la siguiente lucha, lo que fue el cuarto encuentro, era otro de los considerados platos fuertes por un servidor, lo que yo denominé iba a ser la lucha de la noche. A pesar de estar en medio, en la parte de en medio del cartel, bueno, casi en medio, sí, está en la mitad. En fin, lo que iba a ser la lucha por el campeonato latinoamericano de AAA, recordando que el campeón en turno, bueno, en ese entonces es Blue Demon Jr., que llegó Electroshock como retador de una manera muy respetuosa, algo muy raro en estos días. Y pues bueno, al final dieron una lucha bastante técnica, nadie se metió, nadie terminó enojado con nadie, y pues bueno, el resultado fue que Blue Demon Jr. retuvo su campeonato latinoamericano, muy respetuosamente, los dos se dieron la mano al final del encuentro, en señal de deportivismo, se dice la señal de deportivismo es de la crónica que tengo aquí. Y pues bueno, a ver qué sucede con Blue Demon Jr. Ojalá no lo vuelva. Bueno, ojalá se le vea más seguido por AAA y no se le vea casi 6 meses después. No fueron 6 meses, fue septiembre, octubre, noviembre. Casi 5 meses, fueron 4 meses los que pasaron desde que Blue Demon Jr. se coronó en Triple Mania 21 y lo defendió. Entonces, ojalá no quieran hacerle algo así como en la WWE como con el Undertaker, que ese nada más lo vemos dos, tres meses al año, llega a WrestleMania, gana su lucha y ya no lo volvemos a ver hasta el año que viene. No creo que sea así, pero se me figuró que pasó así con Blue Demon Jr., al menos en este último tramo del año. Y bueno, siguiendo adelante, en lo que fue la lucha semifinal, otro campeonato iba a estar en disputa, el campeonato de tercias de AAA, ostentado por los Psycho Circus, Psycho Clown, Murder Clown y Monster Clown, que llegaban a Guerra de Titanes para defender a el consejo, encabezados por el megacampeón de AAA, Tejano Jr., que hizo equipo con Silver King y el Hijo del Fantasma, que parece que ya como que le van a dar un rol, digamos, un tanto protagónico dentro de las funciones de AAA. Pero por lo pronto, pues bueno, ahí está con el Tejano. Bueno, digo, con protagónico me refiero es que, bueno, al menos va a estar con el consejo, pero no va a estar de la cuarta lucha para abajo. Al menos eso me he quedado con esa impresión. Pero bueno, y bueno, ¿qué sucedió al final? Pues que no era sorpresa, la verdad. Los Psycho Circus retuvieron el campeonato. Recordemos que en las últimas funciones, pues como que se agarraron de... Todo el mundo se agarró de clientes a los del consejo y pues no llegaban muy, muy en forma, que digamos. Y en una decisión bastante extraña en cuestiones de programación, pues dijeron que recordando que originalmente pues la secta era el equipo que originalmente iba a enfrentar a los Psycho Circus por el campeonato de tercias de AAA. Pues bueno, una decisión bastante extraña por cuestiones de programación, pues me los terminaron mandando a Japón y ahí quedó su oportunidad por el campeonato, se la terminaron dando al consejo. No sé por qué no mejor mandaron al consejo en lugar de la secta, tomando en cuenta que pues la secta era como que empezaba a tener más bien un rol, digamos, que de villano. Bueno, los dejaron con un rol de villanos, pero a final de cuentas estaban teniendo más tiempo aire con AAA, inclusive estaban teniendo oportunidades en los encuentros estelares, ¿no? Entonces, sí es una decisión bastante extraña por ahí en cuestiones de programación, pero bueno, es AAA y ese tipo de cosas pues no sorprenden. Bueno, sí sorprenden, pero igual ya como que deberíamos estar acostumbrados, pero hasta que no sucede, ni nos acordamos. Pero bueno, el resultado final de cuentas, lo repito, los Psycho Circus retuvieron el campeonato de tercias de AAA, derrotando al consejo encabezados por el Tejano Jr. Y pues bueno, lo que fue la lucha estelar de la noche, un combinado bastante interesante. Por el lado de los técnicos, llegaban Cibernético, La Parca, El Mesías y El Hijo del Perro Aguayo para enfrentarse a Jeff Jarrett, que no tenía nada que hacer con TNA y pues bueno, nos lo mandaron para acá. Y que hizo equipo con Psicosis y Daga, que traen pleito cantado con El Hijo del Perro Aguayo. Y además la Parca Negra para completar esta terna. Y pues bueno, al final los técnicos se llevarían la victoria. Eso no, digamos que el resultado venía, no iba a pasar nada importante si ganaba o perdía a alguien aquí, pero digamos que la unión, o bueno, dos de los, el equipo técnico llamaba mucho la atención por digamos lo opuesto que resultaban el Cibernético y el Hijo del Perro Aguayo, recordando que en Triple Manía 21, el Hijo del Perro Aguayo rapó de forma polémica al Cibernético. Eso era lo que llamaba la atención. Y pues bueno, este equipo técnico venció a este combinado rudo junto con Jeff Jarrett, Psicosis, Dada y La Parca Negra. Eso fue en general todas las luchas de Guerra de Titanes. ¿Qué pasó? Pues bueno, en cuestiones de historia, que bueno, AAA dio como... Se fue al año pasado y pues dijeron, vamos a revivir a la sociedad. Que bueno, quienes conformaban la sociedad, pues eran Conan y Dorian Roldán principalmente, y era este grupo que bueno, siempre tiene en mente que vamos a tomar control de AAA, ya estamos cansados de los manejos, Conan diciendo que ya está cansado de los luchadores bailarines cuando él fue un luchador bailarín y cantante y que no lo hacía bastante mal. Pero en general, digamos que esto pues ya da flojera, ¿no? Que tengan que recurrir a esa misma historia de siempre, a pesar de que a principios de este año, ya pasó tanto tiempo. Bueno, a pesar de que, bueno, recordando que el año pasado, precisamente a finales del año pasado, pues Conan, el hijo del perro Aguayo y Dorian Roldán anunciaban su salida de la empresa, que ya estaban cansados y que no sé qué, que se iban a otros lados y que a los 2-3 meses por ahí, cuando se anunció la creación de la separación del plantel que conforma a AAA en AAA Fusión y AAA Evolución, y que uno de esos conceptos iba a estar encabezado por Dorian Roldán, pues bueno, creí que ahí le iban a dar como que punto final a esta historia. Y pues no, ¿qué pasó? Que tampoco le dieron seguimiento a la cuestión esta de que dividieron a la empresa en dos. Me imagino que esto es especulación mía, no me hagan mucho caso. Me imagino que por cuestiones de que ellos los contratan, pues nadie quería contratar a AAA Fusión ni a AAA Evolución. Bueno, no los contrataron. Sí los contrataron al principio, pero ya después así como que no. Y se olvidaron de la historia. Y que el licenciado Joaquín Roldán iba a estar con una. Y el hijo y Dorian Roldán iba a estar en otra. Y Marisela Peña le cumplió el berrinche al hijo. Y total, bueno, en cuestiones de la historia. En cuestiones de la historia de la sociedad. Pero bueno, dijeron, ¿sabes qué? Lo dejamos incompleto y vamos a hacerlo otra vez. A ver con qué nos salen en esta nueva edición de la sociedad contra AAA. Cabe resaltar que, bueno, el hijo del perro Aguayo traicionó al equipo técnico. Además de que, bueno, el zorro apareció nuevamente y se unió a esta sociedad. Y bueno, además, ¿qué otra cosa iba a decir? El zorro, Conan, Dorian Roldán, que bueno, otra vez básicamente llegaron en su plan de quién podrá detenernos, y pues apareció el licenciado Joaquín Roldán con los Psycho Circus, que a final de cuentas espantaron a la sociedad. Y bueno, a ver qué sucede con esta historia. Seguramente va a ser eso de que yo voy a tomar la empresa y cosas así, la historia de siempre con Conan y con Dorian Roldán. Pero bueno, a grandes rasgos, ¿cómo estuvo Guerra de Titanes? Por el lado de la lucha, pues no estuvo mal. Nada más cuestionaría la cuestión. Hijo de su madre, se me da lo redundante bien padre. Esta cuestión de la jaula de las locas. Muchos dicen, sí, AAA le copia todo a la WWE, pues bueno, le copió a AAA, digo, el AAA le copió algo al consejo para variar, y pues bueno, le copiaron esta cuestión que es muy mala y siempre la hemos criticado, que terminan creando una rivalidad y esa rivalidad va creciendo, te emocionas y termina en una lucha de jaulas con otros 10 vatos y al final quedan los dos que nadie esperaba. Pues bueno, algo así pasó con esta lucha de jaula de las locas. Al principio estaban sobres con Fabia Apache y Taya Valkyr. Dijeron, ahí estaba inclusive el cuervo pagando, según ofreciendo dinero para ver quién rapaba a Fabia Apache. Pero pues no, al final quedó alguien más, metieron a alguien más. A luchadores que normalmente en las funciones televisadas no están. Pero bueno, eso es digamos algo de lo que me molesta a mí. La otra cuestión, pues bueno, la parte de que la sociedad regresa, en serio, si necesitan historias, pues ahí tienen a Televisa, que contraten escritores de telenovela como lo hiciera la WWE en su momento. No le funcionó muy bien, que digamos, pero bueno, en AAA ya está más que quemada esa historia de que alguien va a llegar y va a tratar de tomar posesión de AAA a la fuerza. Y es un malo, y es Conan, ¿no? Por lo general, ¿no? Entonces, esa cuestión de que haya regresado esa historia, pues no, es un retroceso, punto, ¿no? Deberían de buscarse escritores o algo así si quieren seguir con ese modelo de que, mire, tenemos historias, así creamos las rivalidades. Pero bueno, en general, insisto, la cuestión de la lucha no se ve tan mal. La cuestión de la historia, pues bueno, la programación hay más o menos, ¿no? Y bueno, ya para terminar con este bloque dedicado a AAA. Voy a un corte y regreso porque sí, ya me volvió a pasar. Estamos en la cavernaria donde la... Sí. 3, 2. Estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. Vamos a un corte y regresamos. Está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. La quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresé. Ya para terminar con AAA. Mira, le voy a dedicar dos bloques y cachitos a AAA, algo que normalmente no hago. Pues bueno, tienen un último. Bueno, no sé si es el último, pero bueno, tienen un evento grabado para la televisión este próximo fin de semana. Que bueno, es algo así como un evento especial por el lugar donde lo están realizando. Se denomina el Hard Rock Ring and Rock Stars, que bueno, esta es una función que se va a realizar en el Hard Rock Hotel de Vallarta, en Nayarit. Así dice aquí, no sé, hay más de un Vallarta, no me frieguen con que Puerto Vallarta solo está en Jalisco o algo así, no sé. Pero bueno, va a haber una función este sábado en este hotel, que no pinta para estar muy grande, o así hicieron el cartel o nada más. Tenemos estas tres luchas, pero va a haber otras dos más. Pero bueno, por un lado, en lo que va a ser el formato ya clásico de lucha en relevos AAA, va a llegar el elegido con Jennifer Blake y Mascarita Sagrada para enfrentarse a Dark Cuervo, a Taya Valkyr y a Mini Abismo Negro. Recordando que, bueno, Dark Cuervo anduvo por Japón en estas dos semanas casi. Y regresa a ver si les dan su oportunidad por el campeonato de tercias de AAA. En lo que va a ser, o bueno, está marcada aquí como lucha semifinal. Pues bueno, Angélico, Jack Evans y Australian Suicide se van a estar enfrentando a Toscano. Mira, Toscano sigue ahí en AAA. Ah, mira. No recordaba qué había pasado con él. Pero bueno, Toscano, Daga y Steve Payne van a estar enfrentándose a Angélico, Jack Evans y Australian Suicide. Esto en el encuentro semifinal. Y pues bueno, lo que va a ser la lucha estelar. Cibernético, Blue Demon Jr. y Phoenix se van a estar enfrentando a Silver King, a Pentagón Jr. y al Hijo del Fantasma. Todo esto el próximo sábado 14 de diciembre. A partir de las 7 de la noche en el Hard Rock Hotel de Vallarta. Ah, mira, aquí está. Hard Rock Hotel, Bahía de Banderas, Nayarit, Riviera Nayarit. Como que AAA tiene ahí acuerdos de trabajo con Nayarit, eso es bueno. Me imagino por cuestiones de promoción turística, recordando que Guerra de Titanes se realizó en Tepic, Nayarit. Y pues bueno, una semana después regresan a una de sus playas que... ¿Cómo estará? Nunca he ido. Nada más he escuchado del muelle de San Blas, pero no por la canción, eso es otra cosa. En fin, esto fue todo lo de AAA. Recordando, pues bueno, si andan por Nayarit, si andan por la Bahía de Banderas, hice una vuelta al Hard Rock Hotel a las 7 de la noche, el 14 de diciembre. Eso es todo por cuestiones de AAA, por el lado de AAA. Y pues bueno, entrando a noticias del consejo, vamos a tratar de agilizar esto. Llegó a su fin la participación de La Sombra y Naito en el torneo World Tag League organizado por la New Japan Pro Wrestling. Hasta donde los había dejado la semana pasada, pues La Sombra y Naito pues estaban empatados con 6 puntos en el tercer lugar de su grupo. Compartían el liderato, por así decirlo, pero bueno, por enfrentamientos directos, pues había la cuestión esta de desempate. Ahí estaban empatados con Carl Anderson y Doc Gallows, y por ahí estaba de colado, creo que Hiroyoshi Tenzan y Satoshi Kojima. Ellos tres estaban en los primeros lugares con 6 puntos. Tenían posibilidades de clasificar La Sombra y Tetsuya Naito. La única forma era que ganaran en el encuentro final de la fase regular de este torneo. Esto tuvo lugar el viernes pasado. Y pues bueno, no les alcanzó. Se levantaron bien, recordando que habían perdido sus dos primeros encuentros. Ganaron 3 seguidos. Y ahí se generaron ahí tenían una oportunidad de meterse a las semifinales. Y pues bueno, no tuvieron tanta fortuna al final. Pues perdieron su último combate de grupo frente a Rob Conway y Jack Stein, que llegaron a 6 puntos con esta victoria sobre Naito y La Sombra. Y pues bueno, al final, este grupo, bueno, los grupos como quedaron, quedó muy parecido a lo que fue la edición del año pasado. Repitieron al menos 3 luchadores de los que llegaron a las instancias finales del World Tag League del año pasado. Por el grupo A, ¿quiénes avanzaron? Pues bueno, avanzaron Lance Archer y Davey Boy Smith Jr., el hijo del Bulldog británico, para no confundirnos. Ellos fueron finalistas el año pasado. Y de segundo lugar del grupo A avanzaron Togi Makabe y Tomoaki Honma. Ahí está. Y bueno, del grupo B, pues bueno, avanzaron como líderes Carl Anderson y Doc Gallows. Que bueno, Carl Anderson fue finalista también el año pasado, nada más que hizo equipo con Hiroki Goto. Bueno, y este año pues no repitió el equipo con el señor Goto, pero bueno, se hizo acompañar de alguien que estuvo en TNA y en la WWE, Doc Gallows, mejor conocido como Luke Gallows, que le ha sentado bien estar en Japón. Y bueno, el segundo lugar de este grupo B, pues bueno, lo ocuparon Hiroyoshi Tenzan y Satoshi Kojima. Y pues bueno, al final de cuentas, ¿en qué lugar quedaron La Sombra y Naito? Pues bueno, quedaron ubicados en el cuarto lugar. Por encima de ellos quedó Minoru Suzuki y Shelton Benjamin. Y debajo de ellos quedó Rob Conway y Jack Stein, que bueno, ya prácticamente estaban eliminados de este torneo. Pero con esa victoria, pues bueno, con esa victoria frente al equipo de La Sombra y Naito, pues se ubicaron un poquito mejor. Quedando en el quinto lugar. Ya nada más para comentar el grupo, quedaron Kazuchika Okada y Yoshihashi en el sexto lugar con cuatro puntos. Y en el séptimo, Toru Yano y Takashi Iizuka en el último lugar, igual con 4 puntos. Pero aquí pues lo destacable, o si lo quieren decir, lo quieren ver así como lo rescatable, es que bueno, La Sombra y Naito pues mejoraron la participación de un equipo o de un combinado mexicano que el año pasado fue Rush y Diamante Azul. Ellos quedaron en el último lugar de su grupo con 4 unidades en el 2012, pero nada más así como paréntesis, pues bueno, su grupo sí estuvo reñido. Había 3 empatados con 4, 2 empatados con 6 y el resto también estaba empatado con 8, creo, si no mal recuerdo. Pero bueno, en este caso superaron la participación de La Sombra y Diamante Azul, lo hicieron bien. Y pues bueno, cómo quedaron programadas las semifinales, recordando que los primeros lugares de cada grupo se iban a enfrentar a los segundos lugares del otro grupo, ¿sí? ¿Quedó claro? Sí, bueno. Entonces, por un lado, una semifinal quedó con Carl Anderson y Doc Aloos enfrentándose a Togi Makabe y Tomoaki Honma. Y por el otro lado quedaron Lance Archer y Davey Boy Smith Jr. ¡Carajo! Davey Boy Smith Jr. enfrentándose a Hiroyoshi Tenzan y a Satoshi Kojima. La final tuvo lugar el pasado domingo. Sí, fue domingo. Y qué bueno. Por ahí la sorpresa fue que bueno, Hiroyoshi Tenzan y Satoshi Kojima derrotaron a Lance Archer y a Davey Boy Smith Jr., que inclusive son los campeones de pareja IWGP de la empresa. Y que bueno, avanzaron a la final. Y por su lado, Carl Anderson y Doc Gallows derrotaron en su llave. Y pues bueno, repitió Carl Anderson en lo que fue la final. Y total, el resultado es que Carl Anderson junto con Doc Gallows se corona por segunda ocasión, por segunda ocasión consecutiva como campeón o parte del equipo campeón de este torneo World Tag League. Que bueno, como premio, insisto, creo que por ahí tienen una oportunidad por el campeonato de parejas IWGP. A ver si lo meten como parte del encuentro de como uno de los encuentros que se realizarán a principios del año que viene en el Wrestle Kingdom en el Tokyo Dome de Japón. Pero bueno, eso fue en general la participación. No lo hicieron tan mal, como que se los bailaron en ese último encuentro, pero insisto, esas tres victorias hicieron ver un poquito mejor a la sombra y a Naito. A pesar de que su servidor, bueno, no les tenía mucha fe en el sentido de que, pues bueno, cuando Naito estuvo en México, pues él se enfocaba a ser rudo principalmente y pues eso, ¿no? No existía algún acoplamiento por ahí. Entonces, igual una participación decente, no tan mal, pero bueno. Siguiendo adelante con noticias del consejo y regresando aquí a México. Pues bueno, nada más repasando rápidamente lo que sucedió en la lucha estelar, que era la presentación del Volador Junior como nuevo técnico del... traigo las fechas bien movidas, perdonen ustedes. Pero bueno, era una lucha más de Volador Junior como técnico. Y pues bueno, le fue mal. Le dieron una reverenda arrastrada. Que prácticamente ha sido así desde que se pasó al bando técnico. Y pues bueno, llegaba junto con Místico y el Valiente para enfrentarse a los invasores. O al menos una parte de ellos. Encabezados por Psycho Reaper, que ya nos lo cambiaron de nombre. Ahorita les digo cuál es. Psycho Reaper, Mr. Águila y Cráneo. Y pues bueno, al final los técnicos se llevaron la victoria, pero no de la buena forma, sino que los terminarían descalificando. Porque pues bueno, el Psycho Reaper le metió un foul al Volador Junior en la caída decisiva. Y pues bueno, el Tirantes, que estaba de referee, pues no dudó en descalificarlo y le dio la victoria. Le dio la victoria al bando técnico. Y que bueno, hay como para echarle más sal a la herida, por así decirlo, pues bueno, en la función del domingo el Negro Casas también le dio su repasada a Volador Junior para haberse cambiado como técnico. Entonces como que no le está yendo muy bien a Volador Junior en su regreso al bando de los científicos. Y pues bueno, ya para terminar, lo que va a suceder mañana en la Arena México, viernes 13 de diciembre, segundo viernes 13 que nos toca, recordando que hace unos meses fue en septiembre, como parte de la función de aniversario de la Arena México. Pero bueno, abriendo las hostilidades, Camaleón y Oro Junior se van a estar enfrentando al Canelo Casas. Y Herodes Jr., Canelo Casas, ¿quién será hijo? Creo que va a ser el hijo de uno de los hijos del Felino, porque creo que el Negro Casas tiene hijas, creo, pero bueno, tendría que checar eso. Y bueno, segunda lucha, Tritón, Fuego y Pegaso se van a estar enfrentando a Virus, a Okumura y a Bobby Zavala, esto en el segundo encuentro. En la tercera lucha, Atlantis, Guerrero Maya y Delta se van a estar enfrentando a Averno, Mephisto y Hefesto, los hijos del Averno. Interesante combinado aquí. En Match Relámpago VIP de Maestros, este encuentro va a sacar chispas. Lástima que solo sean 10 minutos. Blue Panther, el Maestro Lagunero, se va a estar enfrentando al negro Casas, al 440. En el Match Relámpago, lo que vendría siendo la cuarta lucha, pero ¿qué 10 minutos? Denle un encuentro completo. Lo que va a ser la semifinal, Rush, La Máscara y Valiente se van a estar enfrentando a Terrible, a Tamatonga y a Vangelis. Pues bueno, lo que va a ser la lucha estelar, Volador, Místico y Titán se van a estar enfrentando a Último Guerrero, a Niebla Roja y al recién bautizado como Reaper simplemente. No dijeron por qué le cambiaron el nombre de Psycho Reaper a Reaper simplemente, me imagino que igual por cuestiones legales, pero básicamente el equipo va a ser el mismo, nada más es el nombre. Sucedió con Thunder, recordemos que se llamaba Thunderbolt originalmente y pues dijeron, no, nada más Thunder. Ah, bueno, entonces algo así ha de haber pasado. Por un momento pensé que Psycho Reaper era algo así muy, muy similar al, o bueno, era como el nombre de este luchador japonés que publiqué hace algunas semanas, que no lo dejaron, que se convirtió en político y no lo dejaron ejercer como miembro de un consejo, como miembro del consejo de una ciudad allá en Japón, que a final de cuentas se tuvo que quitar la máscara. Bueno, este luchador era Skull Reaper, pero no, nada que ver. Bueno, nada más por el Reaper, pero creo que lo escriben diferente. A final de cuentas, de Psicosis a Psycho Reaper y simplemente a Reaper. Pero bueno, esto va a ser mañana, viernes 13 de diciembre, 8:30 p.m, evento grabado para la televisión. Si andan por el DF, acuérdense de que existe la opción de las turiluchas, que son como $400 por ahí. Pero bueno, ya se acabó esto. Sí, ya se acabó. Muchas gracias por haberse conectado, por haberle dado play. Ya me acelere yo solito. Los espero la próxima semana. De nuevo cuenta, muchas gracias. Esto fue La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terrible tempestad, allá en